Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo Yavirac en el Teatro Lemarie en Tucán. La agrupación interpretará Pasillos, San Juanitos y Arabíes, albazos, piezas de folclore latinoamericano con arreglos académicos modernos. El grupo es un cuarteto con tres voces, guitarra, requinto, bajo, y forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Internacionales. Asunción. El primer museo en tercera dimensión de Sudamérica abrirá sus puertas en septiembre próximo en Ciudad del Este, Paraguay. Un total de 45 artistas de nacionalidad coreana continúan trabajando para crear este museo. Las obras estarán pintadas en las paredes, algunas sobresalen de ellas y se encuentran incompletas, de tal manera que las personas que se saquen una foto con las piezas completará una acción. La consigna es captar fotografías desde ciertos ángulos, de tal manera de crear una ilusión óptica y la sensación de estar inmerso dentro del cuadro. Entre las pinturas se encuentran las de Henri de Toulouse-Lautrec y Pablo Picasso. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.